Sí, es el segundo torneo de que estamos llevando a cabo dentro de un espacio variado. Ya hicimos el primer torneo en la biblioteca Bartolomé Mitre, donde se jugó un blitz a 3 minutos, donde se lo adjudicó un adolescente de 13 años. El torneo también fue de carácter abierto, participaron chicos de diferentes barrios. También vinieron del Carmen, de Patagones. Tuvimos la posibilidad de contar también con 2 participantes oriundos de Tierra del Fuego, Ushuaia. Un joven y después una chica de Santa Fe, Rosario, que andaba de vacaciones y justamente se enteró del torneo y vino a participar. Dentro de la experiencia, digamos, fue muy grato porque de a poquito vamos incorporando cada vez más nuevos adeptos a la disciplina. Y después, bueno, también hicimos diferentes torneos antes de que termine el año. Uno fue en el Hotel Austral, donde también tuvimos la participación de gente de Santa Cruz que vinieron exclusivamente a jugar el torneo, andaban vacacionando en San Antonio y después se enteraron del torneo y vinieron para acá. Después también había de Chubut, de la localidad de Trevelin. Eran todos jugadores infantes, porque la categoría era abierta y después había premiación por categoría. Había sub 9, sub 12 y mayores en el Hotel Austral. Y después en la biblioteca Bartolomé Mitre también se hizo la misma secuencia. Y ahora el torneo es de carácter abierto también. Es un rápido a 10 minutos, donde prácticamente si se demoran demasiado del tiempo, cambian las reglas de juego, se le coloca el reloj y empiezan a jugar bajo un ritmo de 2 minutos y con una jugada ilegal. El tema de la participación es bastante, fue con cupo cerrado por el tema de la comodidad, porque tenemos más o menos para 16 participantes y bueno, se nos sumaron 2 jugadores más y lamentablemente no podemos brindar la comodidad de los asientos, pero veremos para la próxima de ir corrigiendo eso. Estamos muy agradecidos siempre con ustedes por llevar a cabo nuestras propuestas hacia la comunidad y también por difundir y promocionar nuestra disciplina dentro de lo que es la comarca, viendo en Patagones y a donde tenga llegada también. Muchas gracias. No, gracias a vos.